Háblame claro y avísame si no quieres nada serio, shorty. Tan solo dime si conmigo lo que quieres es un vacile, yeah. Nada de amor ni salidas al cine. Si no quieres a nadie que a tu lado camine, de la mano los fines, bebé, tan solo dime, hey. Si conmigo lo que quieres es un vacile, yeah. Nada de amor ni salidas al cine. Si no quieres a nadie que a tu lado camine, de la mano los fines, yeah, yeah. Háblame claro, dime si estás para algo serio, porque te veo y siempre traes un misterio. Si me eres clara, baby, nos vamos a criterio. Por debajo el agua y compramos unos refrigerios. Pa' fugarnos y que nadie nos vea, como si nos buscara la DEA. Dime y yo me pongo pa'l problema, y le llego rápido al sistema. Tú por tu lado, yo por el mío, y para todo el mundo solo somos amigos. Si así lo quieres y quieres que sea discreto, nadie tiene que enterarse que te lo... Tú por tu lado, yo por el mío, y para todo el mundo solo somos amigos. Y si tú quieres que yo sea discreto, tan solo dime si conmigo lo que quieres es un vacile, yeah. Nada de amor ni salidas al cine. Si no quieres a nadie que a tu lado camine, de la mano los fines, bebé, tan solo dime, yeah. Si conmigo lo que quieres es solo un vacile, yeah. Nada de amor ni salidas al cine. Si no quieres a nadie que a tu lado camine, de la mano los fines. Yo puedo ser ese que te acompaña en la noche nada más. Soy el que llama cuando tú te encuentras en la soledad. Pero yo quisiera que tú me quisieras ver todo el tiempo así como yo a ti. Tú me das más nota que la weed. Shorty, sabes que yo quiero que los dos seamos sinceros. Sé que no soy el primero, pero quedarme pa' siempre en tu mente es lo que yo quiero. Pa' que recuerde como yo te daba, mami, imposible de olvidar. Como el abecedario en el preescolar. El sotonil. Oye, oye. Contigo qué rico la pasé, vamos a repetirlo, ponte bonita pa' meterte esta noche. Oye, oye, contigo qué rico la pasé, vamos a repetirlo, ponte, ponte bonita, bonita. Remorse again. Fuck. Ooh. Yeah. Lanzai. Big Soto. El Soto Ni. Carbo Fiber Music. Yeah. Alright, yeah. Alright. Si estás puesta pa'l vacile, solo dime, girl. Para allá, allá.